bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera. Este programa es el número 27 del ciclo de UPA 2017-2018 por gentileza de podcast y radio de ciencias en español. Recordaros que podéis ver nuestra web www.aamagallanes.es, en nuestro Facebook @unpuntoazul y @magallanesjerez, en Twitter @astrojerez, en Instagram @aamagallanesjerez, y si tenéis alguna duda o cualquier cosilla nos podéis enviar un correo a contacto@aamagallanes.es y ludociencia y chascarrillos@gmail.com. Recordaros también que tenemos un cómic en site Ludociencia y Chascarrillos, el Trigeminita, y que nos podéis encontrar en iVoox con los nuevos programas del nuevo ciclo 2017-2018. También tenemos un canal de Magallanes en Un Punto Azul y el programa se llama igual, Un Punto Azul. En iVoox, programas anteriores, pues tenemos en el canal Un Punto Azul y un podcast Un Punto Azul. Recordaros también que estamos en iTunes también como Un Punto Azul. Bueno, pues como decía nuestro amigo y técnico de sonido Luismi, pues estamos en Un Punto Azul, programa de ciencia y astronomía y ciencia del espacio y ciencia en general que desde Jerez de la Frontera hacemos ya desde el siglo pasado. Aquí hoy tenemos en la mesa, aparte de Luismi, tenemos a Lito, tenemos a Marta, tenemos a Agustín, tenemos a Alejandro y un servidor, José Luis, para servirles. Bien, pues vamos a empezar hoy una nueva etapa de varias que hemos tenido en Un Punto Azul. Y por problemas que hemos tenido con Frontera Radio, que no se podía emitir y demás, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es grabando nuestro podcast, de momento sin vinculación ahora por el momento a Frontera Radio. En un futuro no quiero decir yo que no tengamos otra vez relación, pero de momento así están las cosas. Bien, pues iniciamos esta nueva etapa. Y para empezar, como llevamos ya desde mitad aproximadamente de junio sin programa, vamos a ver un poquito las actividades que hemos desarrollado en estos casi un mes que llevamos sin emitir y sin grabar programas. ¿Vale? Comentarme, compañeros. Buenas tardes, ¿tenéis los micrófonos abiertos? Buenas tardes. Buenas. Pues nada, hola. Actividades varias que hemos desarrollado. Yo tengo, por ejemplo, aquí en los Salesianos. Bueno, primero José Luis, vamos a leer las noticias. Y bueno, primero antes que nada, dar de gracias a los oyentes, que la verdad es que nos han estado escribiendo a través del Facebook, Gregorio García de la Torre, ¿no?, que nos escribía, hola amigo, que hay de los podcasts, ¿no? Porque es verdad que llevamos ya casi dos meses sin ello, ¿no? Y la está explicando José Luis, ¿no? Dice que hace tiempo que no lo subimos. Bueno, pues ya Gregorio estamos aquí. Fernando Alcaú también nos ha mandado un mensaje, ¿no? Habéis cambiado el lugar donde colgáis los podcasts, no, están en el mismo sitio. Lo que pasa que, bueno, de la última temporada, los antiguos están en otro podcast. Y, bueno, pues lo mismo nos pregunta tanto Josefina, Taitana, que nos han dicho que si podían venir a vernos, pues podéis acercaros cuando queráis, que ya estamos empezando a emitir. Posiblemente ya iremos publicando en Facebook, ¿no?, qué días va a ser los días de emisión, porque actualmente era los jueves, hoy lo estamos haciendo un miércoles. Y bueno, habrá que ver. Emisión en directo te refieres, ¿verdad? La emisión en directo. Vale, estamos intentando emitir también el Lirre, aunque estamos en iVoox grabando. Claro. Pero para los que quieran venir en directo a ver el programa, bueno, pues en la pizzería Las Delicias, que nos ha cedido el local que hay arriba. Y después nos tomamos allí nuestras pizzas y nuestra comida, ¿vale? Dar las gracias pues a todos nuestros oyentes, Marisa, Ronco, Jesús, Serpiente, en fin, todos los que nos seguís y que nos esperan y nos dais ánimos para que podamos seguir, ¿no? Que al final hemos conseguido esta nueva mesa, que la antigua nos estaba dando un poco de quebradero de cabeza. Bien, como noticias y un resumen pequeño de noticias, bueno, un la momentito, más importante. Nos gustaría, ya que has comentado lo de nuestros oyentes, que nos tenemos feedback con ellos y nos escriben, que sobre todo que nos comenten el tema del sonido. Ah, es verdad. Nos pueden comentar, como tenemos mesa nueva y estamos estrenando prácticamente equipo y micros y demás, queremos daros una calidad mínima aceptable de sonido, Y para eso pues hemos hecho una pequeña inversión y me gustaría recibir, oye, se escucha bien, oye, se escucha sí, mal. Sí, la verdad es que las últimas pruebas que hicimos con la mesa anterior que teníamos antigua, que no era ya muy deficientes, claro. Y por eso no nos hemos atrevido a grabar hasta ahora, que tenemos un equipo un poquito mejor. Adelante, Agustín, con la noticia. Bueno, pues la noticia, aunque ahora hablaremos y se hablará un poquito más, el deciros que el tema de los meteoritos, ¿no? La exposición que fuimos nosotros a la sala de inauguración, bueno, pues que podéis asistir todos los que os encontréis cerca por de vacaciones por Cádiz, pues en el puerto Santa María, en Valdelagrana, en la Casa Los Toruños tenéis una bonita exposición de meteoritos, ¿verdad? Que ahora haremos comentarios de lo que estuvimos allí y lo que vimos, ¿vale? Lo organizan Códice y el Museo Canario de Meteoritos. También tenemos una excelente noticia que nos la pasó nuestro amigo, el Lobo Rayado, ¿no? Que es, bueno, que España se ha unido por fin al ESCA Telescope, ¿no? Bueno, pues es una buena noticia porque va a haber más inversión y más sinergia en astronomía e investigación, ¿vale? ESCA, bueno, va a ser uno de los mayores telescopios del mundo en África y Australia, ¿no? Uh-huh. Y nosotros somos el undécimo país que nos hemos unido a este proyecto. Luego, bueno, tengo aquí puesto llega el verano, esto es porque lo íbamos a hacer hace 2 semanas, ¿vale? Pero bueno, el verano ya llegó de sobra, el 21 de... La conjunción de Luna-Venus, que la vamos a publicar en la web el día 16, como siempre a las 6, tened en cuenta que ahora en la web, además de publicar la conjunción, publicamos, o bien desde Jerez, o desde Cádiz, o desde zonas cercanas así, incluso lo haremos desde Madrid. Bueno, ¿dónde se puede ver? Pues al lado de la catedral, o al lado en un sitio de encanto, o en un sitio pintoresco. Aquí en Jerez, en el Arco de la Muralla, en fin, en distintos sitios que podemos verlo. Y lo más importante, aunque vamos a tener más programas en donde vamos a ir ahondando en el tema, son los eclipses que hay en el mes y en el verano, que eso es un tema muy importante de noticias, porque tenemos 3 eclipses, nada más y nada menos, en un periodo muy corto, en prácticamente un mes, ¿no? El día 13, ahora de julio, no lo podemos ver desde Europa, desde España, pero en Australia y la Antártida van a tener un eclipse parcial de sol, que será sobre las 3, tiempo universal. El eclipse de luna, que ese sí estaremos atentos a verlo y lo publicaremos también en la web, igual que hemos publicado el del día 13. El día 27 de julio, pues tenemos precisamente un eclipse de luna, que va a ser pues interesante y muy importante, ¿vale? Se ve en Europa, África, Asia, Oceanía y Sudamérica. Y la hora del máximo es un poquito de día, es a las 20, bueno, de día, para nosotros nos coge casi anocheciendo al inicio de... A ver si damos, cuando se acerque el tema, unos buenos consejos para fotografía. Efectivamente, la semana antes, bueno, nos quedan poco tiempo, en el 27. Sí, pero tendría que ser la semana que viene. Tomaremos nota para dar unos pequeños consejos para la fotografía del eclipse de luna. Hay que tener en cuenta que el tiempo universal es 20 horas 21 minutos, o sea, es una hora... Pero hay que, es universal, hay que sumarle 2. Por eso, que nosotros nos coge casi recién anochecido, claro. Y bueno, y saliendo la luna, me parece. Bueno, eso ya lo iremos diciendo estos días, ¿vale? Y por último, el 11 de agosto, decía, en menos de un mes, tenemos, lo que pasa es que se verá en Europa o parte de Europa, norte de Asia y noreste de Norteamérica, otro de sol, en que será el máximo será a las 9 horas 46 minutos tiempo universal. Y luego, ahora después lo comentará José Luis también, tenemos otro pi de oro para nuestro amigo Andrés. Sí, ya lo comentaremos con la revista. En la revista para publicar su Nebulosa Iris, que ya lo publicará. Bueno, yo también he tenido otro pi de oro, ¿no? El segundo premio en Acreca del 2017. He tenido con mi famosa foto. Yo la foto esa la voy a hacer eterna, la foto de el sol sobre el templo de Melkar. Sí, bueno, sí. Pues otro... Me está dando resultados. Primero fue con un ala delta cerca y ahora con el sol. Y además Agafona, que es la agrupación de fotógrafos de la naturaleza, va a exponer, ya os diremos dónde, en Barbati eso, y también va a publicar una foto... De las tuyas. De las mías, también está muy bien, parecida. Bueno, por último, bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Pues ahora lo va a contar Lito, lo va a contar José Luis, lo van a contar lo que hemos estado haciendo estos días, que no hemos tenido radio. Y una cosa muy importante que hemos estado atentos es al telescopio gigante de Magallanes, que ya le quedan nada más que 2 años para que nuestro telescopio esté allí en Atacama, ¿eh? Que va a ser uno de los mayores telescopios, del mundo. Y bueno, pues ya pasamos a comentar, bueno, todas las actividades así en general que hemos realizado, incluida la charla del Asteroide y el cierre del curso en los Salesianos aquí en Jerez. Sabéis que los Salesianos tienen mucha relación con nosotros porque nos ceden siempre las instalaciones cuando vamos a hacer cursos. Vamos a hacer un curso de iniciación a la astronomía que hacemos todos los años y demás, y entonces nos ceden las instalaciones. Y nosotros en contrapartida pues les ofrecemos los telescopios. Entonces, ¿cuándo fue? El viernes 22... creo recordar, ¿vale?, que era el final de curso, entonces fuimos casi en la entrada del verano. Sí, prácticamente, y despidiendo el curso académico, pues fuimos a poner, Lito, unos telescopios y unos cohetes de agua. Sí, sí. Adelante. Los cohetes de agua siguen haciendo furor. Sí, sí, por supuesto, es lo que más les gusta a los chavales, ¿no? A los chavales. Y lo hemos, ya somos, digamos, con nuestra lanzadera, tenemos cierta experiencia y conseguimos grandes altitudes. Grandes alturas y alcances. Grandes, sí, sí, sí. Esa era actividad de, era prometida, como has dicho, del curso. Y el tema, pues, que yo creo que salió bien. Tenemos que darle las gracias a Marcos. A Marcos, sobre todo. Marcos, que cada vez que coge el micrófono anima allí a medio colegio, para que cuando, nada más que entrar en los campos de juegos para con el coche, ¿no? Para evitar el traslado largo de los bártulos, que pesan bastante, y narrar la entrada de Magallanes con el coche, fue fantástico. La cantidad de niños que había observando y siempre con esa, agradeciéndonos nuestro amigo Marcos la estancia, ¿no?, allí, y que pongamos nuestros telescopios. Fue una experiencia inolvidable, como siempre, con Salesiano. Otra actividad que en este tiempo de parón de radio que hemos tenido, que también ha sido muy fructuosa, ha sido la colaboración con en Sanlúcar con el Centro de Alto Rendimiento de Jóvenes de Alto Rendimiento en Sanlúcar, que tuvieron que pedir, como no tienen sede, un colegio, y hicimos, pues, actividades como la, otra vez, lanzamiento de cohetes, que fue... previamente se le mandaron maquetas a los niños, los niños trajeron sus herramientas, allí hicieron sus propios cohetes, y después exposición de maquetas del sistema solar, la que llevamos a la Feria de la Ciencia hace ya años, y ya cuando se hizo de noche, planta de telescopios con un refractor que llevó Andrés y Lupe y el MEADE, bueno, el catadióptrico mío, que causó furor también, porque ya está, la verdad es que estas actividades en este verano o primavera, últimas de primavera, con estos planetas a la puesta de sol, con Venus y Júpiter ya, y ahora si lo hacemos, que ya Marte está empezando a salir a una hora decente, son espectaculares. El día pasado que fuimos Andrés, Lupe y yo a hacer foto, el lunes este pasado. Ah, Saturno, claramente. Saturno, o sea, ves el sol ponerse, ves Venus, Júpiter, Saturno y al ratito Marte. Pero Marte está impresionante. Impresionante, es una, impresionante. Una bola tal, y ahora lo comentaremos porque llega la oposición en el mes de agosto y se va a ver todavía mejor que ahora. Pero se pueden ver prácticamente todos los planetas de un tirón en una noche. Está muy bien. Uh-huh. Otra actividad así que queda pendiente por comentar. No, el Asteroid Day. El Asteroid Day, ¿no? Ah, el Asteroid Day. Que fue fantástico. Sí, sí. El Asteroid Day fuimos a Los Toruños, invitados por Códice y nuestro amigo Juan Antonio. Y trajo al director del Museo de Meteoritos en Canarias, y trajo unas muestras de meteoritos que están expuestas, como ha dicho antes Agustín, están expuestas ahí en Los Toruños, aquí en el puerto Santa María. La conferencia que dio este hombre estuvo muy bien, la verdad, nos gustó mucho a todos los presentes, y después pudimos tocar los meteoritos. ¿La luna? ¿Tocamos la luna? O sea, yo cumpliendo el sueño romántico que han tenido muchos hombres, puse un trocito de la luna en manos de mi mujer, o sea, le puse la luna en sus manos, Literalmente. Un acto que te honra. Un acto de lo más romántico que se puede ser en la vida es ponerle un pedacito de luna, pero es cierto, es decir, un pedazo de luna. Eso casi tanto más que regalarle un iridium o una. Ponerle nombre a una estrella y cosas de ese tipo. Bueno, pues el cachito de luna lo tuvimos en la mano y lo pudimos estar tocando. Y entonces este hombre explicó perfectamente cómo se sabe que es de la Luna, o se sabe que es de Marte, o se sabe que tal, y no es una piedra cualquiera que te encuentra, porque lo tienen súper estudiado y saben exactamente, viendo después con el microscopio petrográfico, etcétera, etcétera, etcétera, haciendo una serie de pruebas, que eso no se ha podido formar en la Tierra y nunca en la vida. Total, que muy bien, asteroide y muy bien. Sí, hay dos cosas que me sorprendieron mucho y hay cosas curiosas, ¿no? Sobre todo para los profanos, ¿no? Que no, aunque nosotros lo sabemos, pero mucha gente no, la diferencia, explicó muy bien la diferencia entre cometa, asteroide, meteoroide, meteoro, meteorito y meteorito, ¿no? Que el hito no puede dar una. Bueno, si no lo digo, lo comento yo, ¿no? La diferencia del cometa, que es piedra y roca y hielo, ¿no? Y que son, pues, objetos que tienen una órbita super elíptica, ¿no? Y que, bueno, que de vez en cuando pasan por aquí, los vemos pasar cercano, pero los asteroides en realidad son más objetos de piedra, de carbonato, metales, y que en realidad están más o menos estables entre el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y después también en otra zona, que la mayoría de ellos no son peligrosos, a no ser que ocurra alguna cosa, de que alguno se despiste y se venga para la Tierra, pero hay otros que sí, que es curioso, ¿verdad?, que son los peligrosos, los que tienen órbita, por lo que hay un estudio muy interesante de ver cuáles son las cercas, que cogen unas órbitas que cruzan la órbita de la Tierra y son los que pueden tener colisión, ¿vale? Y la diferencia entre asteroides y meteoroides, la única diferencia es que los meteoroides son más pequeñitos, son 50 metros de diámetro. Y el meteoro es la estrella fugaz, que es en realidad lo que vemos en el cielo cuando uno de estos cuerpos entra a la atmósfera y se funde completamente, arde y no llega nunca a la Tierra, sino es un meteoro. Y si cae a la Tierra, es el meteorito. Y es lo que estuvimos viendo allí, y podéis acercaros a Los Toruños, al Parque de Los Toruños, a verlo, porque es espectacular. Es una oportunidad única de verlo en la península, porque eso siempre está en Canarias. Claro. Y bueno, no sé si ahora tendrá, pero durante los meses de julio y agosto, todo el que verán es cerca. Los tenemos aquí. Hay dos cosas que nos chocaron también mucho, aparte de tocar la luna. Si os acordáis, que esto, si estuviéramos en Iker, hablaríamos de otra cosa. Que Tutankamón, curiosamente, tenía una daga, o tiene una daga. Tiene una daga. Hecha con material extraterrestre. En vez de con hierro, que entonces. Yo no digo que sean alienígenas, pero son alienígenas. Y no solo una daga, que en vez de ser un hierro o un material como el de aquí, con más níquel o que se ha detectado que efectivamente procede del espacio exterior, que no saben cómo. Bueno, sí se saben porque habían caído meteoritos sobre el desierto, ¿no? Y otro. En su coraza, ¿no? Que tenía el cristal. En el pecho tenía un cristal extraterrestre, que es un cristal líbico en forma de escarabajo, que también lo podéis. Bueno, allí están las fotos, ¿no? Y hay un cristal parecido. Que tenía dos dagas muy parecidas. Sí. Y la una se ha estropeado con el tiempo, se ha oxidado. Y la otra está intacta. Entonces, claro, los arqueólogos al estudiar, ¿de qué le pasa a este material que no se oxida? Entonces, al analizarlo, era un procedente de un meteorito, un hierro, una aleación que es imposible haberla hecho aquí. Y no se oxida. Y era la daga de Tutankamón. Es muy curioso también. Sí, nos señor. Nos gustó muchísimo. Me gustó mucho. Muy bueno, bien. Bueno, hay otra actividad, Marta, sino que ha estado Marta, que es Cosmos, simplemente para comentar. Para los que vayan Madrid, por Madrid. Para los que estén en Madrid. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de España y está muy interesante. Vemos el universo, la Tierra, la vida y varios inventos también tecnológicos. Del universo hay instrumentos astronómicos. Después vemos también, al ser una biblioteca, pues vemos libros de Galileo, de Copérnico. Y después en la vida estamos interesados. Bueno, en la Tierra vemos la geografía, la geología. Y después en la vida vemos animales y después en la parte más tecnológica, pues vemos a lo mejor una pila de volta. O la pila de volta primera, ¿no? O un teléfono, o televisión. Y después también, ya en la última parte tecnológica, vemos un android, un robot. Vemos un robot. del Museo de Granada, del Parque Nacional, perdón, del Parque de la Ciencia de Granada. De Granada, un androide un robot de... Pues muy bien, eso es en la Biblioteca Nacional de Madrid. Cualquiera que vaya ahora, que es fácil que cualquiera vaya a Madrid cosa, ¿vale? Pues que se acerque. El 19 de marzo al 9 de septiembre. Muy bien, pues que exposición más para ir a ver, para ver Madrid. Bien, pues lo siguiente que nos toca es que vamos a hablar ahora con Alejandro. Que resulta que el año pasado yo fui por estas fechas también a primeros de julio a un curso de la Menéndez Pelayo en Tenerife de astrofísica y tal, y resulta que tú has ido a una cosa también, pero ahora en vez de la Menéndez Pelayo, en la UNED. Cuéntanos, ¿qué has hecho? Un curso que has hecho sobre lo nuestro, sobre temática astronómica. Cuéntanos. Pues sí, os informo un poco sobre este curso. La verdad es que llevaba años detrás de hacer un curso de la UNED. Lo que pasa es que siempre me coincidía con otras facetas y no podía hacerlo. Pero por circunstancia me pilló en Madrid, me matriculé. Y la verdad es que es un curso que lleva ya haciéndose 13 años, 13 ediciones en la UNED. Es un curso típico de verano, de 3 días. Y en esta ocasión, la UNED eligió la ubicación de Cebreros, donde allí está una estación de seguimiento de satélites de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea. Y la verdad es que aprendimos muchas cosas. ¿Y visitáis las instalaciones? ¿Las visitaste también, claro? Sí, sí, allí estuvimos 3 días. Se hacía en la sede, en las oficinas de la sede. El ayuntamiento nos puso a disposición un autobús, porque era el curso que más estudiantes tenía, con más de medio centenar. Y lo importante era la diversidad de personas, que éramos de distintas especialidades, claro, de gustos. Tú llegabas de filosofía, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pero siempre puntualizaba, filosofía de la ciencia. Claro, eso hay que puntualizarlo siempre. De todas maneras, yo creo que es un curso que le puede gustar a todas las personas. Te empiezan explicando un poco los conceptos básicos de astronomía, astrofísica, radioastronomía, qué es la ESA por dentro, que ahí os he traído... Sí, un poco el de material que tenemos y el envisado. Sobre todo la antena, el mantenimiento. Es una antena que pesa 640 toneladas, tiene 40 metros de altura. Ahora mismo está siguiendo 3 satélites. Uno es el Gaia y otros 2 más, el ExoMars y tal. O sea, son sí, importantes, que muy España importante, tiene, sí, tiene un peso importante en esa. Es el miembro fundador de los 10 primeros países, ahora lo forman 17. Y es decir, cuando hablamos de que la ciencia no está potenciada por el Estado, por lo menos ahí sí se trabaja, sí, y se hace ciencia. Y en cuanto a este curso, yo creo que es atractivo para todo el mundo, porque claro, como vivimos en un entorno urbano, hay cosas como el espacio que desgraciadamente no le prestábamos atención. Yo en mi caso, hasta que gracias a vosotros, pues ya he tenido otra óptica, y otras civilizaciones pues sí prestaban mucha importancia al cielo nocturno. Porque le servía para establecer las cosechas, la hora, el día, la noche. Es decir, nosotros ya a vivir donde vivimos no prestamos atención. Entonces es una manera de recuperar el conocimiento y conocernos a nosotros interiormente. Como decía Carl Sagan, somos una gota en la inmensidad del espacio. Pues este tipo de cursos te ayudan a ponernos cada uno donde estamos. Y ha sido impartido por profesionales, profesores de electromagnetismo de la UNED, y también astrónomos de Calar Alto, creo que está en Almería, ¿no? Es un observatorio. Y ya nosotros conocíamos del plantel, cuando mandaste la propaganda del plantel de profesores, conocíamos un par de profesoras nuestras de la UNED de física. ¿Verdad? De física, no, de nuclear, física nuclear. Sí, Amalia Williard. Amalia Williard y... Sí, aquí tengo el programa, os puedo decir. Amalia Williard, profesores. Show son 2 profesoras nuestras de mira, está María del Mar Montoya, que es profesora de electromagnetismo de la UNED, sí, y del grupo astronómico de la UNED. Esa no la recuerdo como... Manuel Pancorbo, también profesor de electromagnetismo de la UNED. Amalia William Torres, profesora de física atómica, molecular. Esa. Ah, sí, nos dio conceptos básicos de astrofísica. Correcto, esa es la profesora nuestra de física nuclear de cuarto. Nos prometió de cuarto. Pocas fórmulas. Y puso toda la pizarra llena. Hubo otro profesor que nos machacaba fórmulas, dice, niño, que no vamos a coger ninguna, esto es una introducción. Sí. Ella nos lo prometió, lo hizo muy interesante su explicación, eran ponencias aproximadamente de 2 horas cada, y la verdad es que nos gustó mucho la de esta mujer. Si queréis el PDF, os lo puedo pasar. Pues sí, es interesante. Porque, y la presentación PowerPoint. Es que en la UNED hay profesoras que, como en este caso, que llegas a conocer porque nosotros tenemos que ir a hacer las prácticas a Madrid. Entonces, los que profesores que te dan las prácticas, sí que es verdad, porque los demás a lo mejor por teléfono y no sabes las caras. Y ya. Pero esta gente sí. Y estas concretamente de nuclear. Hicimos unas prácticas ahí en el laboratorio y la otra que ahora leerás, que se llama Show, de apellido. ¿Show? Sí, más para abajo. Yo creo recordarla también. A lo mejor no. Nada más que estaba mal. También me gustó mucho un taller que hicimos con el Stellarium, que no lo había trabajado yo nunca. Sí. Además, lo he manejado yo un poquito, sí. No necesitas datos ni estar conectado a red. Es una base de datos. Sí, correcto. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que necesitabas un ratón. Y yo iba por ahí pidiendo a los compañeros un ratón. Y aprendí un montón. Sobre Stellarium. Claro, porque fue un ejercicio. Durante 2 horas estuvimos quitando la vegeta, quitando el suelo, poniendo las constelaciones, las líneas ecuatoriales, quitando líneas, poniendo los planetas, el nombre, calculando. Las conjunciones que publicamos precisamente las buscamos de otra forma, pero con Stellarium las ponemos. Ponemos la fotito correspondiente. No sé si conocéis a este hombre, Ernesto Martínez García, fue un profesor de geometría y topología, pues ya bastante maduro el hombre, que nos explicó muy bien Stellarium. Y también lo que nos gustó mucho fue David Galadí Enríquez, hombre, que es astrónomo de soporte del Departamento de Astronomía de Calar Alto. Cordobés. Efectivamente. Y entonces, ese que puso el punto de humor en las clases. Lo conocemos en persona. Porque claro, el otro le corregía, Pancorbo, porque es de Madrid supongo, le corregía la acentuación. Dice, bueno, como ustedes dirían aquí eso, pues yo digo eso, no sé qué. Y puso su punto de humor en las clases. Sí, yo recuerdo. Esperamos verlo, ¿no, José Luis? Nosotros vamos ahí a Cuenca, ¿no? Sí, a Cuenca. Creo que al Congreso de Cuenca. Pero en el Congreso de Pamplona también estuvo. Sí, era, tuvo, yo me acuerdo de. Y tuvo de, mucha gracia porque dice que. Que Gaya era que un Gaya, sombrero. O sea, él era cordobés, el lobo rayado era cordobés, que hizo una videoconferencia desde Australia y que Córdoba estaba muy metida en el tema. Y de hecho, Gaya tenía forma de sombrero cordobés, enteramente. Y puso. Con lo cual la gente nos hizo reír un poquito a todos. Y la última ponencia, que también estuvo interesante, trató sobre el astroturismo, el proyecto Starlight, que es esto de la contaminación atmosférica, pues impartido por un profesor de astrónomo de Sigüenza, donde ahí también imparten cursos. Sí. Y la verdad es que estuvo muy bien. Esto estuvo acompañado de 2 sesiones prácticas, bueno, 3. Una es el Stellarium, una observación diurna a través de Coronado, que me sonaba, ese le conozco. Ese sí. Y luego otros telescopios con filtros especiales, que no es papel albal, es un filtro especial que se compra, se acopla arriba en la lente y puedes observar el sol. Pero como sabéis, pues hay baja actividad ahora mismo y entonces no se ve prácticamente nada, manchas ni nada. Y luego la nocturna, estuvimos desde las 9 hasta las 12:30 y efectivamente nos iban enseñando con el puntero, ahí no había peligro con los aviones, Venus y lo que tú has dicho, José Luis, vimos perfectamente Júpiter, sus satélites, luego más tarde apareció Marte, nos iban enseñando las constelaciones, las nebulosas, se montaron 3 o 4 telescopios, muy bien. Éramos más de 50 personas allí. Sí, un curso de bastante éxito, por lo visto. Dentro de la UNED de los más, y ya lleva 13 ediciones. Cada vez se elige una localidad distinta, antes era en el Barco de Ávila, otra vez fue en Almería, es decir, se va cambiando. Pero esta, por ejemplo, está muy bien, ¿no? Esta localización te ha gustado. Sí, porque además te ha gustado, se ha celebrado, ¿no?, en unas antiguas instalaciones de la NASA, que ellos ya se han llevado los americanos a Robledo de Chabela, para también seguimiento satélites y de... Efectivamente, y esto ha quedado ya para la Agencia Espacial Europea. Y magnífico, las instalaciones son totalmente modernas, aunque se han reubicado en estas anteriores instalaciones, pero vamos, que son completamente nuevas, y el director, Lionel Hernández, que en su presentación dice, mi apellido es español, pero yo soy francés. Lionel. Muy gracioso también. Nos explicó el funcionamiento, en qué hacía, porque en realidad es una estación, digamos, remota de la madre que está en Alemania. Realmente quien recibe los datos es Alemania. Es Alemania. Nos explicó los de mantenimiento, con qué potencia transmite esa antena, en torno a 20 kilovatios. Tiene que estar refrigerado a, me parece, 15 grados Kelvin, menos 250 y tantos grados Celsius, porque claro, se pierde mucha energía en esas guías de ondas y se calienta muchísimo. Con nitrógeno líquido será todo, ¿no? Efectivamente. Y entonces nos la movieron para nosotros, la bajaron. Menos de un minuto se desplazó esas 560 toneladas, quiero recordar. 620. Que aquí os dejaré y se movía la... aquello como el telescopio nuestro de... Y es que tiene errores de milisegundos. Claro, claro. Aquí os hago entrega de la antena. Y bueno, se puede ver por internet también. Y estuvo muy bien. Yo hice más preguntas sobre el mantenimiento. Claro. Y si podíamos subirnos por arriba, claro, no nos dejaba el director, no nos dejaba. No nos dejó el plan Leone. Escena de James Bond, ¿no? En Arecibo, ¿no? Lo curioso es que tienen un halconero para volar y para espantar las palomas a las aves. Porque claro, si no se meterían a hacer nidos, que de hecho lo hacen. Y la verdad es que está muy bien. Por eso este año se ha celebrado ahí en febrero por esa estación espacial. Uh-huh. Cualquier año se celebra en otro punto por otras. Ya sabéis que para seguir bien los satélites tienen que estar desplazados a las estaciones 120 grados. Entonces hay una en Australia, otra creo que hay en Estados Unidos. Y la nuestra era en España. Para nunca tener sombra. Efectivamente. Donde esté el satélite siempre está localizado. Sí, porque esto es una estación de espacio profundo, de creo que son satélites que pueden llegar hasta 2 millones de kilómetros, es decir, muy, por eso se llama espacio profundo. Claro. Entonces, aunque transmitimos con 20 kilovatios en torno a la banda K, que de eso vosotros sabéis más, uh-huh, como astrofísicos, también transmite en banda X y S. Bueno, ahora mismo no transmite en banda K, recibe en banda K. Uh-huh. Él transmite ahora en banda X. Entonces van a poner unos nuevos amplificadores para transmitir también en banda K. Pero todo eso hay que refrigerarlo muchísimo. Claro. Y aunque transmitimos con una potencia muy fuerte, bueno, transmiten, perdón, se pierde muchísima energía. Uh-huh. Entonces por eso tiene esas antenas tan grandes. Tiene los 150 sensores de temperatura, porque lo peligroso ahí son las dilataciones de ese material. Muy bien, pues altamente recomendable, y como es un curso que tiene bastante éxito, pues ya este año ha pasado, pero estar atentos para el año que viene, la UNED, ¿vale? Curso, concretamente se llama, Alejandro. Sí, el curso se llama del cielo de febreros a la estación de espacio profundo. Así se llama tal cual. Mm. Bueno, pues estar atentos por si el año que viene cualquiera de vosotros se quiere apuntar a un curso tan interesante. ¿Vale? Yo dos cositas, Alejandro. Aquí os dejo la guía del curso. Bueno, aparte de darnos efectivamente la guía, nos tienes que reunir un día y tú darnos el curso, que tú ya te sabes, tienes bastante información y por lo menos darnos. Eso es la primera cosa. Yo sigo aprendiendo de vosotros todos los días que estamos aquí y a través de ese curso. Y lo segundo, que te está escuchando a través del IRREN, que estamos emitiendo en directo, y tienes una voz muy buena, te tienes que prodigar. Muy radiofónica, de locutor, de radio. Es que he escuchado mucho a José María García. Bueno, pues háblanos. Entonces, de deporte al dato, ¿no? Que nos hable de deportes astronómicos, una sesión nueva, deportes astronómicos en la Luna. Sí, a mí se me ocurría abrir una sección de astroarqueología. Sí. ¿Vale? Como estoy estudiando el tema de Egipto y viene en relación con este tema, pues cualquier día que ya me necesitéis... Investiga la daga de Tutankamón. Es una cosa curiosa. Muy curiosa. No había escuchado todavía. Ya estás tardando. La daga y el escarabajo. El escarabajo del pecho, que es también de una piedra extraterrestre también. Muy bien, pues bonito curso, ¿eh? Siempre hay que estar aprendiendo. La cabeza humana, yo por lo menos, no paro de aprender todos los días y investigar, y el camarón que se para, ¿cómo es? Se lo lleva la corriente, ¿no? Hay que estar siempre activo. Muy bien, pasamos ahora a la sección, una de nuestras secciones habituales, que nos la da nuestro querido amigo Lito, que es ¿quién es ella? Acordaros, para los que hace mucho tiempo ya que no escucháis por este parón que hemos tenido forzoso, que Lito tenía una sección que eran sobre féminas, sobre mujeres científicas, se llamaba ¿quién es ella?, donde nos daba unas pistas para que todos aquellos oyentes que escucharan su intervención fueran capaces de encontrar exactamente quién es ella. Daba unas pistas y a la siguiente semana pues daba unas segundas pistas y ya resolvía la de la anterior, en fin, teníamos una dinámica que vamos a retomar ahora. Lito, ¿en qué situación estamos ahora de resolver, de dar la nueva? Sí, voy a hacer el paquete completo, recordar las pistas de las que están vigentes, de las dos que estarían vigentes, y resolver la la que traigo para que veáis el otra biografía de otra gran mujer astrónoma. Digamos, las que tenemos en vigor ahora sería la primera pista de la primera, sería de radióloga pasó a ser radioastrónoma. La segunda pista de esta primera astrónoma sería la Segunda Guerra Mundial le ayudó a destacar en su campo. Y la tercera pista fue investigada por la Agencia de Inteligencia y Espionaje de su propia nación. Esa la resolveremos en el siguiente programa. La que voy a resolver hoy ha sido de las pocas, porque he tenido una laguna por ahí que nadie me contestaba. Creo que ha sido por la dificultad de las pistas. A partir de ahora voy a ponerlas un poquito más fáciles para que haya más colaboración, espero. Pero esta sí me ha habido acertantes, de la que voy a resolver hoy. Las tres pistas de la protagonista de hoy sería: de empleada del hogar pasó a trabajar profesionalmente en un harén de un sultán muy especial. Descubrió 59 nebulosas, 310 estrellas variables y 10 novas. Y la tercera pista: fue la primera mujer que trabajó como conservadora de un archivo de una prestigiosa universidad norteamericana. ¿De quién se trata con estas tres pistas? Pues nada más y nada menos de que Wilhelmina Fleming. Wilhelmina Fleming nació en Escocia, en Dundee, en 1857, y murió en 1911 en Boston, Massachusetts. Se le vio grandes actitudes, su familia, sus padres le vieron grandes actitudes desde el principio, y se le, con 14 años, entró en un sistema que había en aquella época en Escocia, que era el pupil teacher, que era, ella ayudaba a alumnos de principiantes y a la vez ella recibía clases de profesores. Entonces era una manera de estar continuamente en tanto recibiendo conocimientos como aprender a darlos, que también haciendo de profesora, ¿no? Se casó con 20 años y justo después de su casamiento se trasladó a Estados Unidos y se pasó a la ciudad de Boston, donde prácticamente estuvo toda su vida. El infortunio le llegó pronto. Tuvo un pequeño paréntesis, digamos, feliz en el matrimonio, en el que tuvo su primer hijo, pero su marido la abandonó finalmente y se vio obligada a encontrar trabajo para mantener a su hijo. Eso le hizo buscar donde fuera y donde encontró, pues terminó trabajando de empleada del hogar. ¿Dónde? Pues en la casa de Edward Pickering. Curiosamente. Del famoso harén. Efectivamente. Primero entró como empleada de hogar, digamos, para decentar la casa, pero Pickering, que no tendría mal ojo, le vería actitudes, y cuando se le ofreció la posibilidad de formar a esa selecta clase de mujeres calculadoras que necesitaba para sus trabajos de astronomía, pensó en ella y finalmente, pues, entrando, sustituyendo al principio, haciendo trabajo esporádico, pero hasta que digamos, formó parte oficial y continua de su harén, el harén de Pickering. Pues como grandes, digamos, logros de Wilhelmina Fleming, fue la que realmente bautizó la escala de estelar de espectrografía, el que ahora es sistema MK, con las letras de clasificación AOM, exactamente, fue idea de Wilhelmina Fleming. A partir de ahí, esa clasificación le allanó mucho el terreno a la que realmente maduró y construyó este sistema y lo hizo, ya lo perfeccionó, que es Merian Canyon. Pero digamos que la idea de partida, ¿no?, de esa clasificación fue de Wilhelmina Fleming. Después siguió trabajando. En un periodo de 9 años catalogó más de 10.000 estrellas. Y aparte de trabajo estelar, hizo trabajo de cielo profundo, en el que descubrió 59 nebulosas, 310 estrellas variables y 10 novas, ¿vale? Descubrió las principales diferencias de los espectros de las enanas blancas, que era un rompecabezas en aquella época. Ya establecido el sistema de Pickering, las enanas blancas no encajaban muy bien, entonces se trabajó duro con ello. Colaboró también con el Index Catalog, que ahora se puede consultar, es uno de los catálogos estelares que están a disposición de todo el mundo, todos los astrónomos del mundo. Pues fue una de las que primera aportó numeración o objetos a este catálogo índice, con lo que suele pasar siempre cuando una mujer hace investigación, que la primera edición del catálogo índice, pues se le apropiaron objetos que eran de Wilhelmina, pero que oficialmente no constaron que eran de ella. Claro. En la segunda versión del catálogo ya se subsanó este error. Y al César lo que es del César, ¿no? Exactamente, ya se le dio como descubridora de los objetos de este index catálogo, del número de total que realmente ella había descubierto. Como logros para acabar, pues la tercera pista hablaba de que terminó siendo antes, en 1906, logró una plaza honoraria en la Royal Astronomical Society y también un premio honorario en el Wellesley College. Y poco después de su muerte, la Sociedad Astronómica de México le galardonó con su medalla Guadalupe Almendrado por el descubrimiento de nuevas estrellas. Murió de pulmonía en Boston, como digo, en 1911. Pues esta es Wilhelmina Fleming, una de las famosas participantes del AREN de Pickering, al que, por ejemplo, la serie Cosmos, esta nueva versión de 2014, se le ha dedicado a un episodio, y una de ellas no es las principales, no es ni Merian Canyon, ni Cecilia Payne, ni ¿cuál es la otra? La de las Cefeidas, que ahora mismo no me sale. No es de las de primera fila, pero participó y colaboró muchísimo dentro de este. Sobre todo en física estelar y clasificación espectral. En vista de que, para que el concurso siga habiendo bastante participación, voy a avisar ahora que voy a bajar un poquito, a ver si tengo más respuestas acertadas. Voy a ponerlo un poco más fácil, así que vas a dar la siguiente. Las pistas de la siguiente. Venga, a ver si ya descartada Wilhelmina Fleming, que sí hubo acertante, de la siguiente no tengo todavía ninguna, pero claro, es lógico, también hemos tenido un parón y todo, pero aquí tenéis los tres pistas de la siguiente. Fue profesora y cabeza visible de una selecta escuela en una ciudad legendaria. La segunda pista, sus grandes aportaciones fueron en la astronomía y en matemáticas. Y la tercera pista, murió de forma violenta y por la defensa de sus principios. Pues muy bien, ahí queda eso. Esta, esta es la, la... ¿Quién es ella? Sería, ¿quién es ella? La segunda, que tenemos en vigor. Tenemos la que dije antes, de radióloga pasó a ser radioastrónoma. La primera, la segunda pista, la Segunda Guerra Mundial le ayudó a descatar en su campo y fue investigada por una agencia de inteligencia y espionaje de su propia nación. Esa la resolveremos la semana que viene. Y esta que repito, si queréis, las tres pistas de la nueva: profesora y cabeza visible de una selecta escuela en una ciudad legendaria. La segunda pista, sus grandes aportaciones fueron en la astronomía y en las matemáticas. Y murió de forma violenta por la defensa de sus principios. Las respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es. Muy bien, pues aquí termina la sección. Vamos a hablaros un poquito de la revista Astronomía, como hacemos siempre a principio de mes cuando sale. Ahora, como podéis apreciar, nos hemos pasado un poquito por el tema este de que no hemos estado emitiendo. Y esta revista, la revista Astronomía, en verano sale un número que es julio y agosto, ¿vale? Es un número para los dos meses. Bien, pues en portada tenemos Arqueología Galáctica, ¿vale? Ahora explícame un poco de qué va. Me gusta comentar un poco los titulares para que animaros a comprarla y sobre todo pues apoyar a la astronomía en español y la revista que está muy bien y francamente hemos de cuidarla entre todos los aficionados. Bien, pues empezamos comentando pues espérate, las noticias varias. Aquí. En el foco tenemos materia orgánica en Marte, ¿vale? Hay aquí una foto de Marte y parece ser que se ha detectado materia orgánica. Ya definitivamente, no vida ni nada de eso, pero materia orgánica sí. En tribuna tenemos que arranca la 13ª reunión científica de la Sociedad Española de Astronomía, la SEA, en 2018, con un récord de participación. Del 16 al 20 de julio, la Sociedad Astronómica Española, SEA, tiene su congreso, ¿vale? Más cositas por aquí. Bueno, el artículo central que se llama Arqueología Galáctica para Astrónomos Amateur. Búsqueda de corrientes estelares de marea en el universo local. ¿Vale? Un artículo muy interesante. Voy a leer nada más que el abstract para que sepáis un poco de qué puede ir. Las corrientes estelares de marea son uno de los fenómenos más espectaculares de la formación de galaxia. Recientemente, el Stellar Tidal Stream Survey ha obtenido imágenes detalladas de corrientes estelares con telescopios amateur, abriendo un nuevo campo de investigación PROAM. ¿Vale? Ahí lo dejamos, ¿vale? Mareas, tidals en galaxias, en formación de galaxias. Muy interesante artículo. Es el más extenso, es la parte central de... Bien, lo siguiente era un artículo muy interesante también, como todos ellos, es Astronomía Gravitacional, la nueva ventana al cosmos. Hemos hablado aquí, hemos traído en alguna ocasión ondas gravitacionales y la importancia que está teniendo en el descubrimiento de los orígenes del universo. Dice, la primera detección de estas ondas confirmó una importante predicción de la teoría de la relatividad general. Dos años después, la observación simultánea de ondas gravitacionales y luz procedente de la fusión de estrellas de neutrones ha marcado otro hito científico. ¿Vale? Ahí lo tenéis para que lo leáis. No, si queréis nos lo podéis comentar incluso en nuestro correo. Después hay un artículo que se llama 100 lunas cuadradas, que es una serie de tres, este es el tercero y último, que es una exposición divulgativa para adentrarse en el cosmos utilizando la luna como unidad de medida. ¿Vale? 100 lunas cuadradas. Esta exposición divulgativa, pues el artículo es de Elena Mora Cuesta, que justamente fue una de los dos, un chico y esta chica, Elena Mora, que hizo el año pasado en Tenerife el taller de astrofotografía. acordaros que traje yo la Vía Láctea y tal, pues esta chica es la que explicaba cómo hacer las fotos a la Vía Láctea. Bien, pasamos ya a efemérides. Tenemos efemérides para 2 meses, claro, tenemos julio y agosto. A ver, los planetas. Esta revista es para los 2 meses. Sí, para, ¿no?, los 2 meses, julio y agosto. Importante, los planetas. Tenemos un paseo por todos los planetas prácticamente este verano, magnífico, el que le gusta planeta. Yo el lunes pasado me fui a hacer fotografía y hice prácticamente fotografía de planetas, ¿vale? Planetaria la tengo un poco abandonada, sabéis que me he dedicado últimamente más a cielo profundo, nebulosas y galaxias, pero los planetas están ahí y entonces le estoy metiendo mano un poquito ahora otra vez. Vienen, pues, en crepúsculo, vienen las conjunciones Luna, Mercurio y Venus, que de las que nos habló antes Agustín, y de Luna, Júpiter, Venus, una el 15 de julio y otra el 14 de agosto. Viene, por supuesto, el eclipse de Luna, con todo su horario, que ya cuando se acerque, que es del 27 de julio, daremos un comentario más preciso del horario y sobre todo algunos consejos para fotografía. José Luis, la de Venus y la Luna es muy interesante ahora porque es que va a estar muy cerquita y la Luna está creciendo un poquito, sí, porque viene de Luna, sí, nueva. Sí, viene una luna creciente, está Regulus al lado, está Mercurio por aquí, está Venus por allá, es una conjunción muy bonita. Es una conjunción muy bonita y va a estar menos de un grado, es decir, que va a ser una buena fotografía. Bien, después más cosas tenemos. En Estrellas Doble, en el Estrella Doble, Francisco Rica habla del catálogo del satélite Gaia, cambiando el mundo de las estrellas dobles. El Gaia está cambiando por completo todo este tipo de cosas. Y otro artículo, un poquito ahondando en lo mismo, en Polvo de Estrellas, de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, sobre variable, dice: en unos años todos al paro, pregunta. Claro, siempre que surge un instrumento potente que monitorea el cielo 24 horas y súper bueno, pues claro, ahí empiezan a salir dobles y variables y todo y nos dejan en el paro a los astrónomos aficionados. Pero aún así, en su artículo habla de que todavía hay mucho campo para nosotros y que no se desanime la gente porque los aficionados todavía podemos contribuir mucho en este tema, por mucho que los aparatos cada vez sean más buenos. Fijaros lo importante que es los aficionados, que en el tema de la defensa de los asteroides se pide incluso colaboración, porque hay veces que es muy difícil, vamos, es muy difícil que un aficionado también lo vea, pero es que el tema de los asteroides es complicado, el ver y detectar un objeto que se acerque cuando son pequeños. De hecho, el que ocurrió en el 2013, que ya estaban los sistemas puestos, no se detectó en Rusia y hubo heridos. Pues si alguien es capaz de ver algo que se mueve o va documentando, aunque sea una pequeña, pues da pistas para, a pesar de que haya... cuanto más gente haya, mejor, ¿no? Y aunque haya sistemas muy automáticos que evidentemente hacen una gran labor, es interesante la labor del aficionado. Bien, pues aquí en lo que comentaba antes, naranja y negro, gran maratón de sistema solar. Tenemos aquí una línea que es al crepúsculo prácticamente, Mercurio, Venus, Regulus, Spica, Júpiter, Saturno, Marte. En la misma noche, ¿vale? Y no solo eso, sino que también se ven Ceres y otros planetas enanos y demás. Así que planetas para este verano, a tope. Más cosas. Dinámica de la corteza de Europa en astrobiología, ¿vale? Sobre la dinámica de la corteza de Europa, sabéis, es muy interesante y es uno de los posibles lugares donde podría haber vida. Están ahí en Europa investigando, ¿vale? La observación del sistema solar, Marte, ¿vale? De esta serie de observación de planetas, pues viene Marte. Viene muy bien Marte ahora porque resulta que en el mes que viene estamos concretamente en una oposición. Es cuando más cerca está. No es de las mejores que ha habido en la historia. Es obvio porque está brillando. Pero de una está manera... brillando a tope, se ve rojo. Vamos, Antares es nada a su lado, sí. Pero todavía se tiene que poner un poquito mejor. No es de las máximas que ha habido. Hace unos años recuerdo una que era super máxima, pero bueno, le haremos fotos porque van saliendo cosas muy interesantes sobre Marte. En banco de pruebas, unos prismáticos, unos Helios 16x80, hacemos aquí la prueba y ya vamos a la astrofotografía, que es donde me quería detener yo un instante, porque, como decía Agustín al principio, tenemos otro pi de oro. Sabes que damos un pi de oro cuando alguien resuelve uno de los chascarrillos, un enigma y tal, o publica una foto en la revista Astronomía. En este caso es Andrés Jovacho, de la Agrupación Astronómica Magallanes, nos mandó esta fantástica imagen de la nebulosa del Iris en Cefeo. La fotografía tomada en dos lugares diferentes, uno desde la Sierra de Grazalema cerca de Alcalá de los Gazules y otra cerca de Alcalá de los Gazules, que es donde vamos habitualmente a mirar, en Cádiz. Es un telescopio refractor de 130, un TS, triplete, con una aplanadora F7, guiado fuera de eje con una cámara HQ5L2, 174 y montura SkyWatch HEQ5. Son tres series de tomas a distintas exposiciones, integrando un total de 8 horas. O sea, hice la foto en 2 días diferentes, una cosa que yo todavía no he hecho nunca. Hacer una foto y seguir a la semana siguiente haciendo la misma foto para acumular. Pues Andrés va a otro ritmo, ya. Andrés va. Hombre, depende de. Tiene un equipo estupendo, pero aparte. Del tiempo, porque el otro día era lunes y dice: ¿te vienes? Yo sí. Pues él se va lunes, se va, como está de vacaciones, un martes, un miércoles, la hora que sea. La foto es magnífica del iris, ¿vale? Tiene una cantidad de detalles. Decir que la dificultad, o por lo menos yo no entiendo mucho de astrofotografía, todavía no me he metido, pero. De un hacer en dos noches o tres o varias que aparecen por ejemplo en el sky, sí, o en varias noches seguidas la misma observación, es un problema, buscar el mismo encuadre, es un problema de software. Hay software ahora que lo hacen bastante bien. Ah, sí. Sí, o sea, te ayuda, tienen como memoria de las estrellas y tú vas buscando el mismo encuadre. Es un peñazo volverlo a encontrar y tal, pero te aseguras de que es el mismo encuadre por software. No sé, ¿vale? Esa es la delicada. Correcto. Hacerlo para que sea el mismo encuadre para poderla sumar. Si es el mismo objeto, pero para torcido, para arriba, para abajo, claro, ya no te sirve. Pero hay software que ahora, sí, hoy en día sí lo hace ya. Hay el mismo Photoshop y otro, hay una serie de sistemas en donde tú coges siempre una parte que sea igual, que te coincida. Ya, pero una vez hecha, puedes... una vez hecha, para, sí, hacerla tú y una igual que el día anterior. Con el cielo, vale, o un día anterior, no, la semana siguiente o dentro de 2 meses. Vale, sí, que eres, el encuadre se ha movido todo. O sumarla sí es fácil. Pero buscar el mismo encuadre, que esté en la misma estrellita, en el mismo sitio, eso es lo difícil. Y por software hoy en día se puede hacer. Se puede hacer. De hecho, aquí estás viendo que ya este tema ya lo domina Lupe y Andrés, lo dominan perfectamente. Bien, pues hasta aquí nuestra revista. Recomendaros, como siempre, el comprarla. Yo la compro en digital, se puede comprar en digital o en papel, ¿vale? Y es altamente recomendable para estar al día de todo lo que ocurre cada mes en el cielo y artículos de primer nivel. Y ya para terminar, nos queda un ratito solamente, cinco minutitos, rápido, sí, que vamos a hacer nuestro chascarrillo, sí, una resolución. Bueno, no, ¿verdad? La solución que teníamos del pendiente, que llevamos, pendiente. Pues fijaros cuánto tiempo, casi 2 meses, un mes y pico, sin solución de chascarrillo. No traigo nuevo, porque le quiero repensar un poco la sección. No sé si la semana que viene voy a estar por aquí, espero que pueda estar algún día, depende del día que nos podamos reunir, pero quiero terminar por lo menos el que había y ver que para la nueva etapa que estamos empezando, ver si le doy algún giro o seguimos como los chascarrillos como estamos. Bueno, el chascarrillo de la semana pasada, que no es semana, sino de la super semana pasada, era bueno, que todo el mundo se empeñaba en clasificar a las personas, ¿no? En las creencias, en ciencia oculta, en ciencia. Bueno, cada persona es un mundo. Y bueno, pues en una tumba rezaba un epitafio que decía que durante mi vida he descubierto de forma muy precisa cuántos tipos de personas hay en el mundo. Y lo he demostrado. Pero me lo voy a llevar a la tumba. Y entonces, bueno, pues eso decía el epitafio, y él no había publicado qué tipo de persona era, en opinión suya, cuáles eran los tipos de personas. Ni tampoco, bueno, había dejado fuera el nombre de la persona que estaba allí enterrado, por lo menos yo no lo he dicho, para ver si alguno de vosotros lo aceptaba ahí, ¿no? Bueno, la pregunta era, primero, ¿qué es lo que ocurría allí, ¿no? ¿Qué podía ocurrir? Bueno, pues se decidieron un día abrir la tumba a ver qué es lo que había querido decir este señor. Y pues tenía, leyendo de izquierda a derecha, en el pecho, un palo y al lado una especie de corona, que en fin, podemos decirlo ya, que no lo dijimos la otra vez, pues parecían un 1 y un 0, ¿no? Que era lo típico de un palo y una corona al lado, de izquierda a derecha, pues parece que es un 1 y un 0, un 10 puede ser. Entonces, pues la pregunta era, bueno, ¿cuántos tipos de personas existen? Bueno, la pregunta era también, ¿y quién podía estar enterrado ahí? No dijimos el lugar en donde estaba, con lo cual había pocas pistas para averiguar quién era. Pero lo interesante es saber que la respuesta es correcta, que nadie ha contestado a pesar del tiempo que hemos tenido, aunque algunos me han dicho que cuando continuábamos, supongo que para saber la solución, pues existen solo dos tipos de personas, las que saben binario y las que no. Eso era lo que había dejado este hombre en la tumba. ¿Y quién podía estar enterrado ahí? Bueno, no hemos dicho el lugar, pues podían haber estado enterrados varias personas que han tratado este tema, ¿no? Si nos vamos a la antigüedad, podía ser Pingala, ¿no? Si fuera en la India. Pero en realidad, bueno, pues también ha habido alguien chino, ¿no? Chaoyong, ¿no? Que también ha tratado el tema de los números binarios, aunque en realidad, bueno, Francisco Bacon ya habló de que podía un sistema como el alfabeto, pues lo podía reducir a secuencia de dígitos binarios. En fin, ha habido otra serie de personas, pero el padre, digamos, de todo esto, de los números binarios tal como los conocemos ahora, con los, por primera vez utilizando los unos y los ceros, fue Leibniz, ¿no? Entonces Leibniz podría ser la persona que podría haber dicho esto de broma. Yo lo había escuchado de otra manera. Era en el mundo hay 10 tipos de personas, los que saben binario y los que no. Bueno, yo no he dicho 10, yo dije que había un 1 y un 0. Hay 10 tipos de personas, los que saben binario y los que no. Bueno, los números binarios son muy importantes y hay que conocerlo. En ordenadores, en informática. Y todo esto es fundamental. Boole, la teoría de Boole, si conocéis un poco, pues el álgebra de Boole ha sido muy importante para el desarrollo de todo este tipo de cosas, ¿no? Y un papel muy fundamental ha sido el tema de los números binarios y para el tema de circuitos eléctricos. En fin, tenemos muchísimas aplicaciones en donde... Bueno, para despedir el programa, os recuerdo que hasta nueva orden vamos a grabar el programa los miércoles y haremos en directo por internet y lo subiremos los jueves. Para que la gente tenga costumbre de los jueves, pues lo vamos a subir. Lo vamos a cambiar al miércoles definitivo, ¿no? Que eso estábamos hablando. Sí, de momento sí. Por lo menos este periodo de verano hasta que lo cambiemos de día de grabar, lo subiremos los jueves. En principio. ¿Cuándo está el programa disponible? Los jueves. En principio, para disponer de tiempos. El miércoles que viene hay programa. También, sí. Por esto que yo escuchando mientras por... Mientras que no haya otro inconveniente técnico o lo que sea, sí. Todos los miércoles programa. Yo lo he estado escuchando por Lee Rain y la verdad es que se ha escuchado aceptablemente bien. Y lo único que nuestros oyentes ahora, una vez que lo subamos a iVoox, nos digan qué tal el sonido y cómo ha ido todo. Y aparentemente bien. No obstante, lo escucharemos nosotros también con atención. No ha habido así grande sobresalto. No. Quizás al final en algún momento se ha escuchado, porque hemos tenido que abrir alguna ventana porque teníamos muchísimo calor, alguna sirenilla ahí, pero poco. No había mucho. Muy bien, pues buenas noches a todos y hasta la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima.